¿En qué consiste la digna educación? Y bueno, la digna educación es que queremos colegios públicos, que haya muy buenos maestros, que no hay muy buena educación, la ESI, educación sexual integral para todos los colegios, colegios bien puestos, que tengan sus baños perfectos, sus profesores, muy buenos profesores, maestras. Hay veces que cuando empiezan los colegios no hay maestras en todos los grados, cobran cooperador, es una locura. La movilización del miércoles empieza a las 8 de la mañana, consiste que cada barrio, cada zona se junta en un lugar de la plaza y empiezan a hacer el listado de cada niño, de cada grupo familiar, para que tengan su mochila. Tienen que poner nombre, apellido, edad, colegio, talle para su guardapolvo, su zapatilla, y ahí firma un adulto responsable, puede ser la madre o el que va por titular del niño. Y bueno, y ahí se llenan las planillas, y después de ahí las planillas empezamos con la marcha. Vamos a la MUNI, no entramos a nadie en la MUNI, pero ejercemos el quilombo, y de ahí nos vamos al Ministerio de Educación a entregar las planillas para que el Ministerio de Educación sepa que cuántos niños hay en cada planilla. Nosotros antes de entregar sacamos fotocopias para quedarnos nosotros un poco, por cada zona que tenga su planilla, y después tenemos que ir al Ministerio de Educación a entregar esas planillas, y de ahí hablar hablar con los representantes, el señor Javier Taborda y el señor Carabajal, para hablar con ellos, para la demanda de los útiles. Y ahí más o menos nosotros calculamos que va a haber más de, el año pasado eran 6.532 y algo así, y ahora calculamos con la demanda que hay, y está todo muy caro, todo, que no hay trabajo, nada, calculamos que va a haber más o menos de 10.000 chicos entre jardín, primer ciclo, segundo ciclo, secundaria. La marcha del miércoles es muy importante porque para los barrios populares más pobres, luchamos para una educación digna, para unos colegios dignos, peleamos para una educación muy muy buena que no hay ya en este momento, y estamos peleando para que haya eso, y que nuestros niños de los barrios populares tengan su mochila armada con sus útiles escolares, maestra integradora, los colegios que estén bien para empezar el año con sus vidrios, sus ventiladores para el calor, su calefacción para el invierno. Estamos luchando para una vida mejor, una vida, y ganarle al gobierno, una vida mejor, una educación mejor. Queremos ser nuestros propios patrones, no esperar que nadie nos mande, y ganar nuestra plata a base de trabajo y dignidad. Dignidad quiere decir que no trabajar muchas horas y trabajar y ganar lo nuestro, y ganarle al corrupto del gobierno que tenemos, y por una vida mucho mejor para nosotros y para nuestros hijos.